Se produce y enciende para mí, esto lo dice Trovade aquí en la 106. Estamos en vivo, claro, acompañándote en esta jornada, mañana fantástica realmente, ¿no? 9:37, la temperatura 8 grados una décima y nos vamos a tomar contacto con el intendente de General Alvear, Gustavo Marcos. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buen día, Carlos, un saludo para vos, para toda la gente de la 106. Muchísimas gracias, Gustavo. Mucha información por el tema de obras para General Alvear. ¿De qué se trata esto, Gustavo? Sí, estamos viajando con el ingeniero Bautista, el director de Obras Públicas, a La Plata, al SPAR precisamente, porque estamos llamando a licitar, llamando al SPAR a licitación por para generar un sector importantísimo de la ciudad de Alvear ahí, de casi agua corriente, en algunos sectores renovación de la red de agua corriente y en otros sectores parte nueva, y cloacas, con lo que llegaríamos a estar alrededor del 93%, calculo aproximadamente, de cloacas en la ciudad, y vamos a ver si le damos el control definitivo para antes de llamar a licitación, ¿no? A los planos. ¿Cuándo sería, Gustavo, esto? Estarían publicándolo, no sé si en esta semana o en la próxima, y llamando en septiembre, o sea, abriendo los sobres en septiembre. O sea, es una obra aproximadamente, los costos los no los tenemos, pero sí es alrededor de 3 millones y medio, 3 millones 600 mil pesos, que es importante. Y con eso cubriríamos todo el barrio San Antonio, tiene agua corriente, pero le va a hacer, si le hace toda una red nueva de... para que no tenga problemas de presión en verano, y cloacas, después todo el sector al norte de la avenida Rivadavia, después el barrio Obrero, barrio Marín, barrio Tortorici, el Procasa 1, el Procasa 3, barrio rural, 15 viviendas, y bueno, ahí andamos y esperando que salgan, si Dios quiere, pronto. También está abriéndose en estos días, la semana próxima, los sobres en Alvear de la culminación de la primera etapa de la Escuela Especial 501, y en septiembre, si Dios quiere, abriendo los sobres para la parte de la sala de operaciones nueva y neonatología del hospital, que son otros 2 millones, casi 3 millones de pesos más. Así que bien embalado, y bueno, esperando que todo esto salga y que tenga, nada, que se puedan concretar, ¿no? Gustavo, también una reunión días pasados, ayer creo, por el DNI digital, ¿no? ¿De qué se trata esto del DNI digital? Bueno, se han digitalizado las oficinas de los registros civiles con... para hacer el nuevo DNI, se va a hacer todo en la ciudad, y solamente por una conexión que tienen online ellos, pasan la firma, la fotografía y las impresiones digitales a la fábrica que está ahí en Buenos Aires, y en 10, 15 días están entregando el DNI a los mismos valores que estaban, o sea, 15 pesos a los chicos cuando cumplen los 16 años, la renovación obligatoria, y 35 pesos definitiva a aquellos que tengan que hacer los mayores de 16, aquellos que tienen el documento grande que quieren hacer el más chico, que lo han perdido, y hay realmente un atraso en el tema ese. Y con la digitalización se va a poder trabajar mucho más rápido. Aparte, te van a entregar del DNI normal, que te va a servir para votar, que es un DNI de plástico, como si fuera una cédula de la Policía Federal, claro. Que te va a servir para todas las operaciones comerciales que quieras hacer, ilegales, y el DNI de papel, como quien dice, la libreta, te va a servir solo para votar. O sea, te sirve para todo, pero la podés utilizar solamente para votar, y así no tenés que andar corriendo riesgo de andar con el DNI por todos lados, y te causa algún inconveniente. Sí. O sea, esto realmente es muy importante, porque y cuando el Estado, eso demuestra que cuando el Estado, si el Estado quiera, Gustavo, con 100 de 1.200 millones de dólares para esta tarea. Claro. El Estado lo hizo con 18 millones y medio de dólares, con técnicos propios, con capacitación propia, con máquinas propias, o sea, se hizo todo con tecnología argentina y con técnicos argentinos y por una suma irrisoria, ¿no? Realmente el contrato que se había cerrado con Siemens en su momento y que tantas críticas recibió el gobierno nacional cuando lo rescindió, que al final salió más caro rescindir ese contrato que lo que significa instalar una fábrica con técnicos, con mano de obra argentina, con capacitación y todo argentino, y salió 18 millones y medio cuando estaba cobrando 1.260, ¿no es cierto? Sería algo colgado atrás de esa cola, ¿no? Seguro. Gustavo, tenemos que despedirte, se nos corta un poco la comunicación. Viajando, exactamente, así. Sí. Carlito, un abrazo, te dejo. Un abrazo grande, Gustavo, gracias por el contacto. Hasta luego. La palabra entonces del intendente Gustavo Marcos, importante obra, ¿no? Allí que nos contaba en esta jornada, está viajando a la ciudad de La Plata por esta realmente obra importantísima, 3.600.000 pesos para los barrios Obrero, Pablo Marín, Procasa, 15 viviendas, Tortorís y San Antonio, que van a tener agua corriente y cloacas, un importantísimo sector de General Alvear. Ya son las 9:44, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida.